Don de lenguas. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Las tardes de los miércoles en el aula 89 a partir de las 7 y cuarto. Algunos se preguntarán por qué empezamos hoy el Don de Lenguas precisamente con Bach. ¿Por qué en un programa en el que vamos a hablar de traducción, de interpretación, tenemos que poner una canción tan tétrica de Bach? Bueno, hoy empezamos nuestro segundo programa de Don de Lenguas y tenemos aquí a las alumnas que van a participar a lo largo de este curso. Tenemos con nosotros a Irene García. Hola, Irene. Hola. Tenemos también a María Ruiz. Hola. Y a María Díaz. Hola. Que van a ser hoy las personas un poco encargadas de organizar el cuestionario que le vamos a realizar a nuestro invitado de hoy, que es Alfonso Sebastián Alegre. ¿Y por qué Bach? Porque tenemos a un músico, a un traductor, a un intérprete y casi a un jurista, por lo que nos ha comentado fuera de antena. Y la verdad es que es todo un honor poder tratar a un músico hoy en nuestro programa. Y dirán ustedes, ¿un músico? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos explique un poco también qué relación tiene con la traducción. Bueno, ante todo, buenas tardes. El honor es, ante todo, mío de estar por aquí compartiendo con vosotros estos minutos. Bueno, el porqué de mi relación con la traducción viene dada un poco por mi llegada a Salamanca para trabajar como músico. A ver, como bien ha dicho Manuel, en mi formación ha habido muchas etapas, entonces ha habido momentos de mi vida en los que he sido jurista en ciernes, al final me quedé en músico más o menos completo y entonces yo vine hace 14 años a la ciudad de Salamanca a ocupar un puesto de profesor en el conservatorio profesional y entonces, bueno, por circunstancias laborales que me permitían disponer de bastante tiempo libre por las mañanas y por mi propia formación musical que se realizó en Francia, decidí que un poco por no perder el francés que había aprendido, por seguir de alguna manera formándome, decidí entrar a cursar estudios de traducción en la Facultad de Traducción e Interpretación de la USAL, de la Universidad de Salamanca. Y básicamente esa es mi relación. ¿Por qué ahora estoy aquí con vosotros compartiendo aquí este espacio? A ver, pues la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y sobre todo para los alumnos que están empezando ahora en la carrera de traducción e interpretación, pues todo se pregunta pues un poco cómo llegar al mundo profesional de la traducción, ¿no? Cómo llegar, pues, supongo, a ser traductor, ¿no? De novelas, como en tu caso. Uh-huh. Que ya llevas traducidas aproximadamente unas seis novelas. Francés, ¿no? Tu combinación es francés-alemán. Efectivamente, mi lengua B es el francés, mi lengua C el alemán. Uh-huh. Y bueno, en fin, Irene, tú también tenías algo, ¿no?, que preguntarle, sí, a nuestro invitado, ¿no? Bueno, queríamos saber cómo haces para compaginar la música y la traducción, porque son profesiones que requieren bastante dedicación, ¿no? Es cierto, tienes toda la razón. Bueno, hay un, en concreto, con respecto a los músicos, hay un cierto mito también, es verdad, que siempre te dicen, ah, tú eres músico, estarás 8 horas al día, 10 horas delante de tu instrumento dándole. Hombre, tampoco es eso. Digamos que estas cosas se hacen cuando se es joven y llega un momento en que uno puede vivir un poco de la renta. O sea que es cierto, y en general cualquier oficio, porque, insisto, todo, bueno, como antes hemos estado hablando nosotros así fuera de micro, en que la música o la traducción son, pues eso, oficios que se aprenden, que tienen técnicas que se aprenden. Entonces, también la capacidad de aprendizaje de las personas varía a menos en general conforme uno avanza en el tiempo, conforme uno va cumpliendo años. Así que mi recomendación es que os pongáis ahora las pilas y aprendáis todo lo que podáis, porque es ahora cuando las neuronas funcionan realmente. Luego ya, aunque uno quiere, digamos que las capacidades de aprendizaje cuesta un poquito más. Entonces, la cuestión es eso, que mi trabajo como músico se centra en las clases en el conservatorio. Y luego como concertista, porque yo también doy conciertos habitualmente. Bueno, eso es una cosa en la que, digamos que el trabajo grande ya lo hice cuando tenía la edad de hacerlo. Y luego, si es verdad que, por ejemplo, me preguntas por la traducción novelística, la traducción literaria es un trabajo de largo recorrido que requiere invertir muchas horas delante de un ordenador y un trabajo solitario y duro, ¿no? Sí, efectivamente, hay que estar ahí tus 8 horas o las que sean. Entonces, para mi fortuna, aquellas editoriales que se han interesado en mí como traductor, bueno, saben de mi doble condición, ¿no? Y entonces, a la hora de hacer encargos, digamos que si lo hacen contando con que en los meses de verano yo voy a estar como, bueno, afortunadamente los profesores disfrutamos de vacaciones de niño en general, que eso es una gran ventaja, no conviene no decirlo mucho, pero bueno, pero es verdad, es lo que es. Entonces, los veranos son los momentos en que yo dedico más a mi faceta de traductor, digamos, a tiempo completo, que es cuando, pues eso, meses de julio y agosto me permiten estarme eso, todas las horas que requiere este trabajo delante del ordenador. Dedicación, entonces, en verano. Efectivamente. Sí, sí, sí. No, poco de descanso, no, también hay tiempo para todo, ¿eh? No, el día es muy largo, la gente se queja, nos solemos quejar de que necesito días de 28 horas, pero si uno se administra, da la cosa de sí. También queríamos preguntarte un poco, nos has comentado que traduces novelas, también hemos podido ver que traduces algún texto, has traducido algunos textos de temática musical. Sí. ¿Cómo se enfrenta alguien a un texto de temática musical? Porque a una novela, más o menos puedes intuir el estilo que tiene determinado autor, un texto jurídico, puedes documentarte de alguna forma, pero ¿un texto de temática musical? Pues claro, a un texto de temática musical uno se enfrenta como se enfrenta a cualquier texto técnico con ese grado de especificidad, con ese grado de especialización. En mi caso, claro, quizá no sea yo la persona más indicada para responderte a esa pregunta, puesto que yo soy músico de formación y los escollos que podría encontrar un traductor, digamos, general, que no tiene una formación específica en esto, pues a priori, en fin, digamos que los tengo solventados ya de serie, me vienen ya solventados de serie. Sí que, bueno, hay un problema, esto es una curiosidad con respecto a la parcela de la música y la traducción, el hecho de verter al español un texto musical, un texto sobre música escrito en alguna de las otras lenguas, por lo menos de las que yo más o menos pues eso, controlo, inglés, francés, alemán. Y es que el español es una lengua que adolece de terminología musical. Y entonces esto no solo adolece de terminología musical, sino que además, digamos que el corpus de textos traducidos y de textos escritos directamente en español sobre música no es tan amplio, pues, por supuesto, ni que en inglés, pero ni en otras tradiciones. En alemán es un sitio donde la musicología también tiene mucha, mucha potencia, o en Francia mismo. Entonces, tradicionalmente, España ha sido un país bastante poco musical, eso también se ve en el día a día. No tanto, la música no es una disciplina ni siquiera un medio de pasar el tiempo tan extendido como puede estar en los países germánicos mismamente, que es algo más consustancial a la propia gente de por allí, ¿no? Entonces, el traducir textos hacia el español que hablan de música, el principal escollo al que se enfrenta el traductor, independientemente de que sea músico, ¿no?, es la terminología. Te obliga muchas veces a replantear, a crear tú mismo, a acuñar términos para tratar de ser, bueno, de eso, de verter lo más fidedignamente posible el texto de origen al texto de llegada. Eso, y esto evidentemente se acentúa en el caso de, bueno, si ya te pones a traducir textos históricos, textos en los que retrocedes 200, 300 años antes en el tiempo, pues claro, todavía es más difícil. Soluciones, como tú misma has dicho, documentarse, evidentemente. Acudir a textos parecidos de la época, claro. Esto también, hay otro problema aquí, yo no sé, es que es cuando uno traduce, por ejemplo, un tratado del siglo XVIII sobre música, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que tratar de remedar el castellano del siglo XVIII o no necesariamente? En este caso el estilo no es tan importante y lo que prima es el mensaje, digamos el contenido de lo que el autor está queriendo decir. Normalmente son instrucciones sobre cómo tocar o cómo componer o cómo. Entonces es más importante realmente el aspecto, el contenido del mensaje que la forma, digamos, de alguna manera. Entonces, pero bueno, eso es algo a lo que hay que enfrentarse y sobre todo también. Pues eso, como en cualquier otra traducción, que sea de música o no, el hecho de que la terminología también fluctúa con el tiempo, en fin, que no es lo mismo una misma palabra, a lo mejor un tecnicismo musical ahora no quiere decir lo mismo que un tecnicismo musical antaño. Esas son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de traducir música o lo que sea, ¿eh? O sea, recomendación, aviso para navegantes. A mí también me gustaría preguntarte algo. Adelante. Ya te hemos contado previamente, algunas de nosotras hemos escogido el itinerario de interpretación. Uh-huh. Entonces, a veces ese pánico a hablar en público nos asalta de forma inevitable. Y, en cierto modo, tiene un paralelismo también con la interpretación de piezas musicales, porque uno sale ahí y ve que tiene un público bastante, bastante numeroso. Entonces, como que de repente siente que se ha olvidado de la pieza. Y a veces en cabina pues ocurre un poco lo mismo, que nos impone y estamos bajo mucha presión. Entonces, quería preguntarte si podrías darnos algún tipo de consejo para enfrentarnos a estas experiencias que tenemos a diario. Sí, entiendo lo que me dices. Esto es algo que cualquier persona que se enfrente a un público haciendo lo que sea, interpretando traduciendo a alguien que está hablando o interpretando una partitura, en mi caso, es algo que está siempre presente. Como antes fuera de antena hemos estado también hablando de esto y del hecho de que, bueno, esto va un poco también en función del carácter de las personas y en mi caso concreto, y por fortuna para mí, aunque por desgracia para la pregunta que me estás haciendo, yo no he tenido nunca los nervios y la inquietud antes de ponerte delante del público, igual que la inquietud que puedas sentir tú a la hora de meterte en la cabina y decir, a ver qué me va a decir este hombre y qué te voy a tener que traducir, es la misma. El cosquilleo ese que se siente, lo importante es que si ese cosquilleo, una vez que te pones ya, sales a la palestra y, digamos, en mi caso bajas la primera tecla o en tu caso abres la boca y dices la primera palabra, si eso te sirve para crecerte ante la adversidad, o si los nervios te bloquean hasta el punto de impedirte ejercer tu profesión con un mínimo de corrección. Entonces, hay esto es un tema estudiado por los psicólogos y hay técnicas para paliar incluso, no digo ya para eliminar, pero por lo menos para tratar de sobrellevar el miedo escénico. Yo no sé si las técnicas de los psicólogos son también aplicables al mundo de la interpretación en la medida en que, bueno, al fin y al cabo tú estás en una, es verdad que te estás expuesto porque te están escuchando, sabes que te están escuchando, pero al menos estás en un reducto, estás en tu capsulilla y, bueno, por lo menos estás a cubierto y no estás expuesto a la mirada, ¿no? además del oído, a la mirada, ¿no? Y al pero bueno, a priori, claro, también es diferente la situación. Es verdad que en todos los mundillos hay maldad, pero en general el público que va a un concierto, el 90% del público es alguien que va por allí a disfrutar con lo que se le va a ofrecer. Y, bueno, y en la medida de tus posibilidades, pues haces lo posible precisamente para estar a la altura de la música que estás interpretando, del público al que desde luego merece todo el respeto, al que te estás dirigiendo, para hacerles, como poco, pasar un buen rato. Y siempre hay alguno que va a ver a ver dónde este trozo difícil, a ver si le sale y a ver si se la pega, pues. Este componente, claro, en la interpretación no está, porque al fin y al cabo tú eres una persona que está ahí trabajando para que en dos personas entiendan en una circunstancias más o menos importantes. No puede estar desde una cumbre política así al más alto nivel, en donde en cualquier desliz puede dar lugar a una guerra nuclear o cosas más pedestres, ¿no? Pero, en fin. Respondiendo, bueno, tratando de volver a tu pregunta, porque me he ido al... Sí. Creo que lo mejor es que algún día invitéis a un psicólogo experto en técnicas de miedo escénico, porque, ya digo, por suerte para mí nunca he tenido que pasar por eso. Y creo que lo importante, por lo menos cuando uno está en proceso de aprendizaje, es no desfallecer ni rendirse ante el primer escollo. Cualquier tropiezo te hace dar un paso más hacia adelante, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y no, en fin, no magnificar los errores que se puedan cometer en la fase de aprendizaje, ¿eh? Que para eso están los errores, te hacen aprender. Benditos errores, ¿eh? También por eso. O sea que tranquilidad y paciencia y nada, y un poco de fe. Bueno, volviendo un poquito al tema que apuntaba antes María Ruiz, claro, tú has traducido un tratado sobre flauta, sí, de Quantz, uh-huh, pero a su vez has llegado a traducir una cosa como son 69 historias de deseo. O sea, cuando uno compara una traducción con la otra, o es una persona muy ecléctica, o madurez intelectual, ¿cómo se puede explicar esto? ¿No? Culo inquieto y inconsciencia, en fin, todo eso. Digamos, pues tú has aportado, digamos, la parte positiva y yo te aporto la... Sobre todo por lo de 69 historias. Sí, las 69, ¿no? Bueno, ese título no se lo puse yo, se lo puso el autor, en fin, y eso fue un encargo de una... A ver, esto fue... la editorial Electa, que es una editorial que se dedica a publicar pues libros de estos que llaman bellos libros, se llaman en francés, ¿no? Estos libros así de arte de gran formato, ¿no? Que acaban luego encima de las mesitas bajas de la gente chica, así, ¿no? Para cuando hacen la foto del estilismo de la casa. Bueno, es un encargo que hizo la editorial Electa y que recoge, es una especie de historia erótica del arte occidental que escribió un señor que es guía turístico en el Museo del Louvre y en el Museo d'Orsay en París, y que hace, bueno, se dedica a hacer ese tipo de itinerarios temáticos, ¿no? La gente le contrata pues para hacer un itinerario erótico por el Louvre, ¿no? Y entonces pues alguien le hizo gracia, se ve en Francia, le convencieron para que lo pusiera por escrito y así fue. Entonces dio la casualidad de que hace un par de... Bueno, esto pues debió de ser hace tres o cuatro años cuando lo traduje. Y hubo en el Museo Thyssen, quizá alguien de vosotros lo vio, hubo una exposición que se llamó Las lágrimas de Eros, que hablaba de esto precisamente, del erotismo en el arte desde la Edad Media hasta hoy. Había desde tablas hasta fotografía reciente, ¿no? Entonces un recorrido así con diferentes perspectivas. Y los de Electa, que fueron muy listos, pues acudieron a mí para hacer la traducción y sacar ese libro a la vez para poder, bueno, que fuera un poco salir al público a la vez. Que me pregunté, la pregunta, por favor. Así, el eclecticismo, que ¿por qué? Bueno, pues yo creo que esto también está un poco en el oficio mismo del traductor. Uno tiene que estar preparado para cualquier eventualidad. Lo mismo te puede tocar traducir. Yo, el tipo de novela que, cuando me metí en la traducción y cuando me ofrecí para ser traductor a las editoriales, yo en mi ilusión, yo me hacía mi composición mental de decir, bueno, yo soy músico de formación, creo que donde más puedo aportar a la traducción es a traduciendo textos de música que requieren eso, unos, como decías antes, María, unos conocimientos específicos. Pero como en España el mercado de la traducción de textos de música es tan escaso, por no decir tan exiguo, inexistente, claro, nadie, que cuando ibas a decir, me ofrezco para traducir esto, decían, pero ¿dónde va usted? Esto no vende, ¿no? Luego os contaré una anécdota de esto de que no vende, porque, bueno, que ya me acordaré. Pero el caso es que... estaba yo donde me he ido con la anécdota. Ah, sí, sí. Pues eso, que hay que estar preparado para cualquier eventualidad. Lo acabé traduciendo novela histórica y novela policíaca, pues porque, bueno, porque fueron los encargos que me hicieron. Básicamente es eso. Y entonces hay que estar preparado para todo. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito, que nos animaras, ¿no? A los alumnos que te están, sí, escuchando un poquito, pues, para un poco que les guiaras, ¿no? A ver qué salidas profesionales podrían tener, como, ¿no? Porque tú eres un profesional de la traducción. Sí, lo he sido, lo he ejercido profesionalmente, en ese sentido soy un profesional de la traducción. Eres sí, músico y profesional, sí, sí, ¿no? Con seis novelas publicadas, uh-huh. Entonces, pues todos los alumnos se preguntan un poco cómo se llega a ser traductor, ¿no? O sea, estamos aquí estudiando una carrera, pero ¿cuál es el futuro que nos espera? ¿Alguna luz al final del túnel existe? Sí, luz existe. ¿Vida más allá de la facultad? Vida más allá de la facultad. Sí, claro, en mi caso... Yo tenía la vida un poco resuelta ya con mi profesión, entonces el hecho de traducir o no traducir no me iba a suponer comer o no comer. Pero en mi caso fue una cosa de tener suerte. Me crucé con... Bueno, como haréis vosotros, como os tocará hacer vosotras, echaréis currículum a muchas editoriales, nos contestarán, en el mejor de los casos dirán muchas gracias, en el peor nos dirán que no. No hay que desfallecer. Pero bueno, tuve la suerte de que se cruzó conmigo a la salida de un concierto una persona que estaba al frente de una de estas divisiones editoriales, a la que, bueno, pues empezamos a hablar y, en principio yo me ofrecí como corrector, hice una prueba de corrector y luego, cuando mandé mi currículum vieron que había estudiado, en aquella época estaba estudiando traducción todavía, y dijeron, bueno, te vamos a mandar un texto en francés, vamos a hacerte una prueba. Y así fue. Entonces, pues la verdad es que suerte. Ha sido todo, sí, y es un lujo tenerte aquí, la verdad. Alfonso, Sebastián, ha estado hoy con nosotros en nuestro programa Don Lenguas. Muchas gracias por estar gracias aquí a vosotros con nosotros. Por la invitación. Muchísimas gracias a las chicas que estaban súper nerviosas en su primera intervención. No eran las únicas. Gracias Irene García, gracias María Ruiz, gracias María Díaz. Muchas gracias a los técnicos en cabina, a David y Sua. Insúa, Teresa Gil también, muchas gracias a los becarios que están trabajando aquí para nosotros. Y bueno, les emplazo al próximo programa, el próximo miércoles a las 7:20 aquí en Don de Lenguas, y seguiremos hablando de la traducción y de la interpretación como nosotros sabemos, ¿no? Con esa cercanía. Muchas gracias, Alfonso. Gracias de nuevo. Y hasta el programa la semana que viene.